Hola mundo. ¿Qué tal, bicharracos y bicharracas? Bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3837. Y aquí seguimos, como siempre, dignificando la música y dándote la barrila con unas preciosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte. De power pop, preferentemente, y de otras muchas cosas más. Canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completito que existe, un montón de contenidos interesantísimos de música y, por supuesto, el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, un beso enorme. Y vamos a empezar con lo nuevo de Hilary Barton. Ella ha estado en Nusu acompañando a Lisa Michaels, ha estado en Las Pandoras, ha estado por ahí pululando. Bueno, pues tiene una banda que se llama Honey Child, que avanzábamos hace unos días una canción de su nuevo disco. Bueno, pues ya tenemos el disco y aquí está este Chain Trails. El álbum se titula Pocket Full of Good Luck y aquí está Honey Chain. Ahí estaba Hilary Barton al frente de ese trío de Los Ángeles llamado Honey Chain. Hilary Barton, batería, entre otras cosas, de Las Pandoras, medio Nusu con Lisa Michaels, y este es el segundo disco de su nuevo proyecto, de su banda actual, que se llama Honey Chain, y antes sacó un maravilloso álbum en el 2017, que fue de lo mejorcito del año, aquí en Plástico Elástico, se titulaba Crescent, y ahora pues va camino de repetir en este nefasto año 2020 con este Pocket Full of Good Luck y la canción Chemtrails, una auténtica maravilla que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Esto que viene a continuación es lo nuevo de una banda canadiense que se llama Oda Controller, una banda a la que conocíamos por algún single. Bueno, pues durante el periodo de confinamiento está preparando un nuevo álbum y ha sacado algunas maquetas. Una de esas maquetas lo ha publicado Martha Stewart's Prison Cell, el sello, y la canción se titula Time to Crash. Aquí está Oda Controller. Oficialmente esta canción Time to Crash de los Oda Controller, el cuarteto de Halifax, de Nueva Escocia, Canadá, que tienen un sonido bastante entre punk y power pop, pero tienen unas cuantas canciones que tiran más hacia power pop que nos encantan. Las que tiran punk también nos gustan mucho, pero cuando le da el toque power popero, pues nos encanta. Y esta es una demo nada más, porque ha sido grabada en el dormitorio mientras el confinamiento. O sea que están aprovechando el tiempo estos chicos, los de Oda Controller. Y nosotros encantados de que suenen aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y en cada localidad una distinta frecuencia, pero en todas ellas una buena programación en la que está Plástico Elástico. También estamos en la buena programación de emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Fuera de la Comunidad de Madrid, sonamos en San Adrián, en Navarra, a través de otra buena emisora como es Rebote FM. En Valencia, en Sot de Chera, gracias a Radio Vacío, y en Murcia, en Caravaca de la Cruz, a través de una radio estupenda que es Radio Caravaca. En todas partes suena Plástico Elástico. Sigamos con una banda que acaba de sacar un single que tiene un toque de punk llorón que te mueres y que nos encantan. Ellos se hacen llamar The Quarantines. Es realmente un tipo que viene desde Venice Beach, en Los Ángeles, en California, que fue el que puso esta banda en marcha, que se ha creado este mismo año, y este proyecto es muy joven, tiene 17 años, se llama Christian Gisbord, y su banda se hace llamar The Quarantines, y han sacado una canción. ¡Buah! ¡Qué canción! Every Day's a Friday Night. Todos los días es viernes por la noche. Quarantines. I guess it's gonna be one of those Friday nights. Bored and stuck at home living that sofa life. I guess it's gonna be one of those weeks again. More depression news and streaming with your friends. Oh no. Binge watching TV shows. Pick up your phone, you're not alone. Come on, just turn it on. Escape tonight. A Friday or a Saturday night. It's strange and weirdly normal. You're losing your mind. And we're all just cosmic dancers in our bedrooms and ballrooms of life. It's stress. Streaming with your friends. Here every day's a Friday or a Saturday night. And hours melt to days living that Netflix life. Oh no. Binge watching TV shows. Pick up your phone, you're not alone. No, you're not on your own. The Quarantines. The Quarantines, esta gente es en realidad un tipo, Christian Gisborne, que es 17 años, lo que tiene, que ha hecho un himno juvenil tremendo. Every Days and Friday Night. Cada día es un viernes por la noche. Autoeditado. Pedazo de canción, maravillosa, y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esto que viene ahora son The Yolks. Hace unos días recuperábamos una canción suya. Bueno, pues vamos a irnos más atrás para recoger otra canción de punk llorón también, que se titula Don't Cry Anymore, que es otra delicia. Desde Chicago, este cuarteto, este trío, porque son tres, dos hermanos y otro tipo, que se llaman The Yolks, que graban para el sello Randy Records, y este pedazo de canción, Don't Cry Anymore. Dark of night. Qué preciosidad de canción, es que no, Don't Cry Anymore de los Jolks. Tiene un toque entre punk llorón, casi un poco Jonathan Richman en algún momento, un poco hasta caribeño, negro y de proto-ska, en fin, una preciosidad. Desde Chicago que nos llegaron esta gente, este trío formado por Aaron Stringer, Spencer Johnson y Nathan Johnson, los dos hermanos, graban para el sello Randy Records y me imagino que estarán a punto de sacar algo nuevo y que sonará aquí en tu programa favorito, Plástico Elástico. Sigamos con Jody and the Germs, esta banda también buenísima, un trío que proceden de Oxford y que está bueno, pues montada alrededor de su cantante que se llama Jody. Bueno, pues ella es el epicentro y alrededor su marido, que era miembro de una guitarra de Oxford también, que tocaba garaje, power pop y tal, que se llamaban los Any Days, que sonaron en su momento bastante aquí en Plástico Elástico. Bueno, pues junto con el batería Alex Bridge han montado una banda, Jody and the Germs, llevan escasamente un año y es que todavía no lo hace, en agosto se cumple un año. Y a primeros de septiembre tienen pensado sacar un álbum, el álbum de debut, que se va a llamar simple y llanamente Deeper, como el single que escuchamos hace unos días aquí. Bueno, pues hoy que ya tenemos el disco físico en la mano, vamos con otro temazo de maravilla, otro cancionón, Worlds Together. Aquí están Jody and the Germs. Taking Una de esas canciones de pop británico para toda la vida. Ahí estaban Jody and the Germs con este álbum que saldrá en septiembre, que se va a titular Deeper, que se lo autoeditan y que estamos ansiosos por ir escuchándolo poco a poco con vosotros, compartiéndolo con vosotros. Hemos oído ya tres canciones, en la que da título al álbum, otra que se titula Alone, una versión que hacían de los Only Ones, el Another Girl, Another Planet, y ahora esta, que se titulaba Worlds Together. Worlds Together suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como hipopfm.com, dedicada a la música pop, asaltomatarradiorock.com, dedicada a la música rock, El Rollo, El Rock es mi rollo, dedicada a la música en general, y dos asturianas estupendas como son Radio Pra.Nava, que está en Nava, en Asturias, y Radio El Séptimo Cuervo. Y también sonamos en pasiondeportivaradio.com, emisora dedicada a los deportes de los que nadie habla. En todas ellas, en su buena promoción, suena Plástico Elástico. Sigamos con los Beths. Los Beths es una banda que proceden desde Auckland, desde Nueva Zelanda, y que han hecho un discazo titulado Jump Rope Geysers, un disco del que ya hemos escuchado un par de canciones y vamos a seguir disfrutando de este maravilloso álbum publicado por Carpac Records. Jump Rope Geysers se titula el álbum, y la canción que vamos a escuchar hoy, Acrid. But it's you. Yeah. Qué brutal esta canción que acabamos de escuchar de Los Beds desde Nueva Zelanda, un cuarteto con una chica como cantante, una chica ahí al frente de la formación, tres chicos haciendo un sonido que es muy luminoso, muy soleado, muy colorido, muy optimista, pero con un toque también tristontienda al fondo, muy al fondo, un punto ácido, agridulce, maravilloso. Acrid, se titulaba esta canción, Acrid, del álbum Jump Rope Geysers, publicado por Carpac Records. Los Beds, The Beds, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Estos son, o este, esto que viene a continuación es Velvet Starling. Velvet Starling, pues es un tipo prácticamente que se llama Christian Gisbord, un músico que se esconde detrás de un supuesto apodo, banda, en fin, vaya a usted a saber cómo lo podemos describir. Es un amante de los Beatles, de los Who, de los Doors y también de gente más actual como T. Segal, Jack White, en fin. Ha contado con el productor Roger Gisbord, que es otro de los productores británicos de copete. Y bueno, pues aquí le tienes con esta banda llamada Velvet Starlings, o con este seudónimo, vaya usted a saber lo que es, y que tiene un disco más que interesante. Es un mini LP con 8 canciones, y de ellas vamos a escuchar este Emerald Isle. Esta isla esmeralda. El disco se titula Love Everything, Love Everyone. Ama a todo el mundo. Velvet Starling. Off the California coast, maybe 47 miles. There's a place to rest your bones. Think it's called the Emerald Isle. It's the last day of my trip. Drag my suitcase through the sand. Though I thought I'd miss the boat. It was all part of the plan. I said, wait just a minute right before my eyes. Like a joke coming out of the sea. Will she just gently shimmer with those emerald eyes? So it's love from the opening sea. The kind of girl that you never believe. Stars came out to play in a rose and green sky, right beside the ocean blue. Such a tropical delight. There's a place you'd like to go. All the local theaters right. If you want to fall in love, right here on the Emerald Isle. Yeah, you can dance with the others singing all night long. All the karaoke patrons agree. 'Cause there's a bar at the back of the El Galeón, where the moonlight reflects from the sea. un sonido heredero de los que se hacía en el Reino Unido, en la Gran Bretaña de los años 60, con todo el rollo de la invasión británica. Él es un músico británico, él se hace llamar Velvet Starlings, pero en realidad es un músico solo y se llama Christian Gisborne, un tío con bastante talento que es capaz de cometer semejante maravilla. Emerald Eyes, la canción que acaba de sonar aquí en Plástico Elástico y que está incluida dentro de su disco Love Everything, Love Everyone. Ama todo, ama a todo el mundo, ama todo Kiski. En fin, que autoeditado. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con una cosa que habíamos pinchado cuando se lo había autoeditado él. Y sin embargo, ahora ya se lo ha editado Ray Yanchetti, es decir, Cool Cat Music. Estamos hablando del canadiense Bill Mayoros, que también adquiere el sobrenombre, el alias musical de Foreign Films. Y como tal, con Foreign Films había grabado el disco Ocean Moon, del cual habíamos escuchado como 3 o 4 canciones. Bueno, pues ese disco es tan bonito que Ray Yanchetti no ha podido resistirse y lo ha sacado con su sello Cool Cat Music. Aquí está el tema Katy and the Crystal Hearts, Katy y los corazones de cristal. El señor Bill Mayoros, alias Foreign Films. Night, Katie, Bill Mayoros, alias The Foreign Films, y qué discazo. Ahí estaba este tema, Cathy and the Crystal Hearts, con ese bajo tan conmovedor. Sí, señor, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y este, o esto que viene a continuación, es lo nuevo de José Estragos. Creo que el pensamiento del bueno de José Estragos es publicar esto o darlo a conocer en septiembre. Nos lo ha pasado como una exclusiva y tal, y nosotros se lo agradecemos muchísimo y lo estrenamos ya. No sé si me tengo la pata con esta canción al estrenarla antes de tiempo, pero me gusta mucho y además es muy distinta a lo que habitualmente uno espera de José Estragos. Es una canción casi de barroco pop, de pop barroco. Bueno, es muy, muy, muy bonita y se llama Waltz. Aquí está José Estragos, sorprendiéndonos a todos. Hoy me he despertado con las mismas ganas que ayer. Poderte ver. No pasan las horas, sabes que impaciente puedo ser, lo sabes bien. Ver pasar el tiempo tan despacio, las agujas dejan de correr. Pasan las dos, pasan las tres, llegan las cinco y diez, se hacen las seis, ya son las diez, por fin te puedo ver, te puedo tener. En nuestra burbuja nadie nos molesta ni nos ve, nadie te ve. Dentro pasa el tiempo y te extraño. Cuando estamos juntos ni lo ves. Pasan las dos, pasan las tres, llegan las cinco y diez, se hacen las seis, ya son las diez, por fin te puedo ver, te puedo tener. Aprovecha el tiempo, sabes que no vuelve nunca más. Pues ahí estaba con este medio vals, que es muy bonito y que es sorprendente un poquito lo que nos ofrece el bueno de José Estragos, que fuera líder de los Estragos, músico madrileño, y que está sacando últimamente un montón de canciones de un álbum que saldrá ya mismo y que descubriremos en muy poquito tiempo aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. En fin, nos vamos hasta el Reino Unido, porque de allí viene una banda que se llaman los Sumcharms. Los Sumcharms es una banda que hace un sonido muy pop, con troquecillos indies y casi noventeros. Acaba de sacar una cinta, es que hay gente muy moderna, cinta de cassette, y que regalan un boli bic con ella, claro, que es una split tape con los Mirror Lakes, al mismo tiempo, Mirror Lakes y los Sun Charms, cada uno con tres canciones. Vamos a escuchar la canción Monster Club de los Sun Charms y otro día oímos algo de los Mirror Lakes. El disco, la cinta la publica Sini Happy Records, una extensión rara y de Indonesia, no te digo más, es el sello. Aquí están los Sun Charms con este Monster Club. Pues ahí estaban los Sun Charms con esta canción que se titulaba Monster Club. Ellos son cinco, vienen de Sheffield, dos guitarristas, un cantante, un bajo y batería. Y bueno, pues han grabado con White Club Records, con Cloudberry Records, con Slumberland Records, han sonado aquí en varias ocasiones y ahora están con este sello indonesio que está muy bien, es muy divertido, que se llama Sini Happy Records, muy originales. Bueno, pues este grupo, este sello, pues también nos ha planteado la posibilidad de descubrir a una banda que viene precisamente de Indonesia, que se llaman The Bunbury. Nunca pensé que iba a pinchar a Bunbury, pero sí, voy a hacer Bunbury. Ellos se llaman Bunbury con N, Bunbury. Y han sacado un single a través de este sello indonesio que se llama Sini Happy Records y la canción Evil Nebel. Es una preciosidad, todo hay que decirlo, para que veas. Desde Indonesia, de Bunbury. We'll be right back. Toquecillos de shoegaze, de post-punk, de indie pop, de jungle pop, de Smith, suenan bastante a los Smith. Ahí estaban desde Indonesia, de Bunbury, con este cancionón, Evil Nivel, publicado por Sini Happy Records, y que suena aquí en plásticolástico.es. Rápidamente, aquí tienes a un músico también interesantísimo. Él es un músico neoyorquino, se llama Christopher Pfeiffer y acaba de sacar el disco Suicide Mission, Misión Suicida. De ahí sacamos esta canción, Puss in Boots, otra maravilla que os merecéis, porque sois maravillosos. El disco de este hombre, de Christopher Pfeiffer, sale el 1 de agosto y lo saca él mismo, se lo va a publicar él mismo. Puss in Boots. And boots. If I didn't know, well, then I would be sorry. She's not so very small, but she's 10 feet tall, and that's not even all. Christopher Pfeiffer, un músico que viene de Nueva York y que ha estado con unas cuantas bandas interesantes, con las que ha estado de gira recorriendo el mundo. Y por ejemplo, Sir también estuvo en Francis Farmer My Hero, en Kowalskis. Bueno, ha estado en varias formaciones y ahora tiene pues su estudio, ha estado con los Fix también. En fin, es un músico muy interesante que hace canciones buenísimas y que tiene este disco preparadito para sacarlo el próximo día 1 de agosto, un álbum que se va a titular Misión Suicida, se autoedita. Y bueno, pues nosotros ya lo tenemos aquí escuchando canciones de este álbum, como esta, Puss in Boots. Bueno, pues hasta aquí esta edición 3837 de Plástico Elástico. Recuerdo que tenéis que visitar nuestra web plásticoelástico.es y escucharnos, porque sin ti, porque sin vosotros, no somos absolutamente nada. Te voy a dejar para finalizar con una banda un poco mod beat, pop, una banda que viene desde León, que se llaman Los Modernos, y que bueno, pues ahí estaba en su banda, en esta banda, en Los Modernos, el histórico bajista de Los Flechazos, Héctor Escobar. Con ellos, que están preparando un álbum nuevo que saldrá este otoño y que se va a llamar Tiempos Modernos, pues os dejamos con la canción que acaban de estrenar, un tema titulado Tambores de Guerra. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música. Hasta el próximo día. Sonido y rompe las redes.